Jesús, mi amado. Se vierta sobre su vida y deje que ese amor inunde su ser y deje que el amor del amado llene su vida. Oh, mi Jesús, yo le quiero amar. Del campo, tal es mi amado, es el lirio, es el lirio de los valles. Es la rosa de Sarón, es la rosa de Sarón para mí. Son de mi vivir. Es por él, es por él, es por él, es por él. Canción de amor al Señor. Puedes levantar tu ofrenda, si quieres levantar tus manos, si quieres aplaudir, si quieres saltar, si quieres gritar de alegría, díselo al Señor con todo tu corazón.